Muy buenas, aquí estamos otra edición más de La Contratertulia, este programa de la emisora libre autogestionada de Madrid, de Radio Vela. Este programa que hoy, día 8 de mayo, cumple su edición número 153. Y bueno, pues las dos últimas que las haya escuchado han sido la entrevista con Gabriel, bueno, entrevista, las conversaciones con Gabriel Pombo da Silva, este compañero que estuvo 30 años en la cárcel, que es un programa muy interesante, eso no lo hemos subido ya. El otro, cuando escuchéis esto, también me imagino que habrá sido subido. Y hoy vamos a grabar pues la continuación de un par de programas que hicimos también especiales sobre el tema de la violencia de género, el patriarcado, la mujer, con dos compañeras, de las que ha venido solo una, que es Noé. Buenas tardes. Aquí está. Y bueno, vamos a seguir hablando del tema de lo que ya hablamos la otra vez, ¿no? Un poco profundizando y extendiéndonos, porque claro, el tema da tantísimo de sí que la verdad es que estuvimos 2 horas y parecía que no, casi no habíamos ni empezado a tocarlo. Entonces, bueno, por lo menos hoy, en esta orilla más que tenemos, vamos a ver si tocamos un poco. Voy a recordar un poco, bueno, aparte de decir que están aquí otros contratertulianos que todavía no se han manifestado, como es Pepino. Hola. Y Redin, a los mandos. Es que no se me ocurre nada. Pues con eso es suficiente, ya ven que estás ahí. Y que anunciamos también para sus fans y tal, ¿no? Para sus forofos, la próxima incorporación, posiblemente la reaparición del Perú. Perú, el retorno. Exactamente, el retorno del Perú. Bueno, pues eso, recordemos, empezamos a hablar con Diana y con Noel la otra vez de patriarcado, que empezó exponiendo Diana lo que era el patriarcado, ¿no? Habló del patriarcado, habló también de lo que era la violencia, se habló del amor romántico, se habló también, bueno, hablamos de memoria un poco de la historia, de lo que es la mujer en la historia, el trabajo femenino, un poco de mentiras que se arrastran o que nos quieren hacer creer, ¿no? Sobre la situación actual de la mujer y la situación sobre todo histórica de la mujer, ¿no? Hablamos de la violencia, hablamos de la violencia de la mujer sobre la mujer por ser mujeres, el tema de la violencia de género, el tema de por parte de los hombres no aceptar la ruptura de una relación, que es lo que suele llevar a eso, ¿no? Se habló de la ley de violencia de género, aunque no profundizamos mucho. Se habló y dijo Diana que del tema de víctimas y del papel de víctima y de lo que es el concepto de víctima, que también es muy criticado por las mismas mujeres y por vosotras, ¿no? Aunque se puede decir que ahora mismo la ley exige ser víctima para ser atendido por esa ley, cosa que también ya puso en cuestión que fuera así, pero que es lo que es en realidad, ¿no? O sea, que hay que pasar obligatoriamente por el ámbito judicial y esas cosas. Se habló del tema del patriarcado en general, que también una cosa que se dijo y que creo que era interesante, que es que para empezar, la gente que tiene privilegios respecto a eso, o sea, en este caso los hombres, pues tenemos que renunciar a los privilegios, ¿no? Esos para realmente hacer algo efectivo, ¿no? Hay que renunciar a esos privilegios que nos da el patriarcado, que no son tantos como parece, que también se habló de ello, ¿no? Bueno, luego hablamos también ya de la ley, que esto lo hablaste tú, hablamos de la ley, nosotros criticamos mucho las leyes, tú dijiste que las leyes, algunas leyes vienen después de movilizaciones sociales que se convierten en ley, hay leyes que vienen así, otras que no, se habló de eso, también tú misma dijiste que la ley desmoviliza, pero cuando la ley ya existe, como la gente se relaja, esto ya está, sí. ¿No? También dijiste como que había que ser vigilantes, ¿no? Como respecto a la ley y esas cosas. Y bueno, también decir que hablaste también de imposibles, ahora hablaremos de posibles modificaciones sobre la ley esa, ¿no? Que se están planteando, que ahora hablaremos. Y bueno, pues no sé, más o menos así, generalmente son de las cosas que se hablaron. Entonces al final nos quedamos, de hecho ha habido gente que nos ha escrito de la manera que se puede ahora por ahí y nos ha dicho, bueno, que un poco escandalizado porque acabamos el programa, que tocamos temas como el de las denuncias falsas y cosas así, como que sí. Se acaba la última hora, entonces le decimos a la gente que se tranquilizase, que seguiríamos hablando de ello, de hecho. Entonces, bueno, pues aquí estamos, entonces queríamos empezar a hablar en el programa de hoy, a ver si conseguimos hacerlo o no, un poco entre bloques, uno primero hablando de lo que es la ley integral contra la violencia de género, luego queríamos hablar sobre la lucha contra el patriarcado y la defensa de las mujeres desde otros ámbitos que no son institucionales, que es donde tú tienes mucho que decir también. Y si nos da tiempo, después queríamos hablar de cómo vienen apretando fuerte, en el más sentido de la palabra, las nuevas generaciones, ¿no? En todo el tema este del patriarcado, la violencia de género y eso. Entonces, para empezar con el tema de la ley de violencia de género, hablamos eso, yo por aclarar un poco, hablamos del tema de las denuncias falsas, tú sacaste unas estadísticas y tal, que bueno, yo por lo menos algunos pensamos que no son reales, pero me refiero, lo que yo quiero, o sea, no es un tema de ponerse a pelear sobre si hay hombres que denuncian, que si las mujeres hay malas o los hombres son peores, ni cosas de esas, sino yo creo que hay que abordar las cosas desde la realidad y desde la verdad. Entonces, por experiencia bastante cercana y de más gente, o sea, que no es una cosa anecdótica, sé que hay gente que se han dado de bruces contra la legislación, ¿no? Sí. En el tema, no solo, es que es una cosa que se contamina, que por un lado es la legislación de familia, el tema de cuando hay una ruptura, el tema de la separación, de la custodia de los hijos y el disfrute del domicilio sobre todo, y otro, el tema de la ley de violencia de género. Y esas dos cosas, desgraciadamente, se han contaminado y se han influido una a otra, hasta el punto de que, bueno, de hecho, ha habido momentos en que incluso ha habido abogados que han aconsejado a las mujeres, pues, para sacar a lo mejor a un marido de la casa o a un hombre en un momento dado, pues, denunciar y tal. Entonces, eso ha sucedido así, y eso creo que también vosotras, o tú lo conoces, ¿no?, que esas cosas han pasado. Entonces, yo creo que primero hay que reconocer que las cosas pasan, o sea, me refiero, es como... Porque es que yo creo que si no, es contraproducente para nosotros mismos. Es como si habla del tema del racismo. Una cosa es que seamos antirracistas y lo somos, pero cuando, por ejemplo, es verdad, que eso tiene toda su explicación, pero cuando es verdad que hay negros traficando o gitanos traficando, claro, o creando problemas convivenciales o cosas así, lo primero que pasa es por reconocerlo, ¿no? No decir no, ¿sabes? No negar cosas porque la gente sabe qué pasa. Entonces, si empiezas así, eso no va a ningún sitio, siempre con la verdad por delante. Por eso nosotros... O por lo menos yo desde aquí sí que tengo cierto interés, porque es una cosa que me ha tocado de diferentes maneras y que sí que llevo años pues dándole vueltas, ¿no?, sobre el tema de cómo por un lado se ha contaminado el derecho de familia este con la ley de violencia de género, y por otro lado cómo eso ha conseguido también, pues, socialmente más, se puede decir, enfrentamiento entre hombres y mujeres y animadversión mutua. No, ¿sabes?, no solo personal, sino también de género, como no sé cómo explicarlo, ¿no? Por el tema ese de a ti te están protegiendo porque tú, ¿sabes? O sea, eso es algo que yo creo que sí que, ¿no?, que es verdad. Son muchas cosas, pero vale, vamos a empezar un poco hablando. A mí sí me gustaría, en el mismo tono que planteas, de entendernos, de hablar de todas las situaciones y de buscar ahí respuestas a esto que nos está pasando en sociedad. Sí me gustaría explicar cómo se tipifican las denominadas denuncias falsas. Y hay varios tipos, porque la gente cree que las denuncias falsas, bueno, la gente en general cree esto porque se lo hacen creer, son aquellas que son mentira. Cuando yo pongo una denuncia a alguien, sea quien sea, a priori, y se demuestra que eso es mentira. Bueno, pues no son las únicas. Que es verdad que en esas que son mentira hay un pequeño porcentaje. Cuando digo pequeño es porque eso es lo que nos dicen desde el ámbito abogadas y abogados con los que trabajamos. Que hay una pequeña parte de mujeres que ha habido veces que en situaciones de convivencias no muy agradables han sido, en mi opinión, muy mal asesoradas por algún equipo del legal, ¿vale?, que les ha dicho que pusiera alguna denuncia, que bueno, que exagerasen algún tema y tal. Yo creo que detrás de eso hay dos cuestiones. Una, que me parece que cualquier elemento que utilices y que sea falso no debe de llegar a buen puerto. Pero dos, cuando el otro día, en los otros programas, hemos intentado determinar el tema de las violencias, y que además a nosotras nos gusta decirlo en plural para que se entienda que no hay una sola manera, ¿no?, de ejercer violencia de una persona sobre otra, y en el caso de las mujeres son maneras muy amplias, ¿no? Me gustaría que se pudiera entender que en una relación de convivencia que no va bien, es muy probable que haya habido elementos, entenderme, que lo vamos a decir despacito y lo vamos a tratar de explicar con calma, denunciables, que han pasado desapercibidos a ambos miembros de la pareja. ¿Por qué? Porque no estamos educados ni educadas para identificar todos esos elementos que probablemente, si los identificásemos a tiempo, no generarían un final de pareja tan agresivo, tan hiriente, tan maltratante como el que en algunos senos familiares se vive. O sea, que esto tiene... Volvemos otra vez, ¿no?, como el otro día, a decir, tiremos del hilo y veamos dónde está el origen de todas estas cosas que nos están pasando. Entonces, por un lado, ¿se podrían llamar falsas esas denuncias? Bien, pero por otro lado, es muy probable que sean ciertas, aun cuando a la hora de plantearlas desde un mal asesoramiento legal, parezca que se está mintiendo, cuando es muy probable que haya habido elementos violentos en el seno de esa pareja. ¿Esto se entiende bien cuando lo digo? Es decir, cosa es que no haya, que haya habido elementos violentos y yo no me haya dado cuenta, con lo cual no denuncio porque no he identificado que esos sean elementos violentos, y otra cosa es que en una situación final de ruptura no amistosa entre una relación de pareja, a mí mi abogado me pueda llegar a plantear el, bueno, enfatiza algo, invéntate alguna cosa y no sé qué, porque bueno, al final pues es total. Pero sí me gustaría aclarar que esto, los datos que tenemos es que pasa en el menor número de ocasiones posibles. Dos, hay otro tipo de denuncias falsas que son las que utilizan en ocasiones los agresores cuando han sido denunciados por sus parejas y entran en una especie de dinámica de autodefensa del agresor que se ha convertido en algo que parece ser que cada vez tiene más auge, que son las contradenuncias. ¿Qué ocurre con esas denuncias? Son cualquier caso en el que el tipo decide empezar a meterte en una vorágine y en una espiral de juicios que está generando, entre otras consecuencias, en algunos casos, despidos de las mujeres que empezaron planteando el ejercicio de denuncia legítima, ¿no?, ante una situación que sí que ha sido cierta y que está demostrada que está cierta. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que hay curros con toda la precariedad laboral que ahora vivimos, que dile tú a tu jefe o a tu jefa que vas a faltar cada dos por tres porque tienes un ex marido que te está haciendo la vida imposible o una expareja, y que tienes que ir al juzgado cada dos por tres porque se está inventando movidas. ¡Pum! Pero hay un tercer caso de denuncias falsas que a mí es el que más me ha sorprendido porque lo he conocido más recientemente y del que no tenía la menor idea y sí que os lo quería explicar. Cuando una mujer sufre una agresión, de inicio es intervenida pues porque alguien ha llamado, porque alguien ha dado la alerta, ¿no?, de que esa mujer corría peligro y tal. Viene la policía, hay como un primer intento de que la mujer parece que quiere hacer testimonio y testificar sobre lo que le ha ocurrido, y luego se retracta, que hay que hablar también de las razones que nos llevan a las mujeres que sufrimos violencia a retractarnos en un momento adecuado, en un momento determinado, ¿vale? Que si queréis luego hablar de eso hablamos, pero ese echarme para atrás, para que se entienda bien, se contabiliza como denuncia falsa, cuando las razones que a mí me llevan a retractarme no en todos los casos y no en los mayoritarios son que la violencia no haya ocurrido, sino generalmente tiene que ver con situaciones de mucho miedo, ¿no?, que nos hacen replantearnos, que en un momento dado, con el apoyo a lo mejor vecinal, que te has encontrado con gente o ha intervenido alguien de un SAMUR, de un centro social o sí, quien sea y te ha animado, pero luego te lo piensas un poco más en frío, te cagas viva porque la situación de violencia da mucho miedo, y esto es importante que lo sepamos, que todavía hay gente que dice, es que las mujeres no denuncian, es que no denuncian. Bueno, es que sometidos a mucha presión y sometidas a mucho miedo, bastante hacemos con lo que hacemos, ¿no? Entonces sí me gustaría como que se tenga un poco en mente que hay distintos tipos de tipificación de denuncias falsas y que no es simplemente el arma arrojadiza de las mujeres nos las inventamos o los hombres se las inventan. Sí, sí, yo no quiero hablar eso de esas dimensiones, pero quiero decir, lo que tú has dicho ahora, por ejemplo, que vamos, yo creo que cualquier persona, todos los que estamos aquí, los que escuchen y todas, entenderán que por supuesto que hay muchas mujeres que en un momento dado denuncian y luego retiran la denuncia por muchas cosas. Presiones, amenazas. Presiones, amenazas, arrepentimiento, amor malentendido. Sí. O incluso siendo. Por eso mismo, eso me casa muy poco con ese 0,0069% de porcentaje homeopático de denuncias falsas. Sí. A ver, el otro día estuve en la página del Consejo General del Poder Judicial, sí, empapándome de las estadísticas, que son muchas, y precisamente justo llegué al punto ese donde precisamente estaban divididas en base a primera instancia, violencia de género, audiencias provinciales, una serie de datos. Pero uno de los datos que me llamó mucho la atención precisamente fuese que hablaban solo de dos denuncias falsas, y una era por contra una mujer que parecía más una represalia por parte del sistema contra esa mujer por haberse querido o lo que sea retirar la denuncia por el motivo que fuera. Entonces eran muy curiosos porque solo había dos, y una era así y otra es así. A mí, francamente, me parece increíble que solo haya dos denuncias y falsas en ese sentido. Y es a lo que voy. Yo creo que una cosa es denuncia falsa a nivel institucional con consecuencias penales, que esa persona se le denuncie por denuncia falsa, que es las que registra el Consejo General del Poder Judicial, son esas. Cuando alguien se la va a perseguir, que es muy fuerte que una mujer en ese caso se la persiguiera por no haberse mantenido en alto el proceso. Es que es, vaya, eso, y eso es a lo que me lleva. Me parece un poco peligroso, y todo esto sobrejudicialización de todos estos temas. Obviamente hay casos graves, profundos, donde es evidente, pero en otros niveles es un poco preocupante y que está llevando a enredar mucho a esto. Es que es un tema que no sé si sabéis de dónde sale como tendencia social, que no lo voy a decir como lo dicen los de Twitter porque me da mucha rabia el término, pero como tendencia esto ha salido de los foros de machirulos, más machistas y más terroríficos. Claro, ¿no? Es decir, que cómo se ha creado tendencia con el tema de denuncias falsas cuando no es real. Y efectivamente, yo coincido contigo cuando dices está sobredimensionando, es un tal, pero es verdad que cuando se utiliza como arma arrojadiza, hemos tenido que ir a cifras y a buscar los números para poderle expresar a la gente, primero explicar lo que hemos, lo que nos habéis permitido explicar aquí, que se entienda cómo se contabilizan y sobre todo, que es verdad que son muy pocas, pero que no se nos olvide, hay muchas más violencias de las que se denuncian. O sea, podemos hablar de un número X de denuncias, el que sea, luego si queréis damos algún dato concreto en años y tal que tenemos, pero pasan muchas más situaciones de violencia que las denunciadas y las denuncias falsas solo se establecen en base a esas que han sido denunciadas, con lo cual claro que es verdad que es un número que no es realista y que no nos da una imagen y un reflejo de lo que somos como sociedad. El tema es que el Consejo General del Poder Judicial solo reconoce como denuncia falsa aquella denuncia a la que a su vez se ha contradenunciado por haberse torcido. Entonces, claro, yo creo que eso es evidente, que mucha gente sabe, como se decía el otro día, es muy difícil probar muchas cosas que suceden en el ámbito de lo privado en un sentido y en otro, claro, yo no puedo probar que mi pareja me está agrediendo, pero tampoco puedo probar que yo no he estado agrediendo a mi pareja, y en ese sentido tenemos ese limbo del gris que está entre la agresión real y la denuncia falsa judicializada. Hay un tono de grises que yo creo que es donde se produce este debate que a la gente le choca mucho, y yo creo que es difícil. Yo creo que no hay que incidir en el tema del porcentaje y las datos del Poder Judicial, porque eso es bajar un terreno de juego, primero, que no es creíble, y segundo, que es contraproducente. Y segundo, quería decir eso, es que claro, a mí, cuando he entrado en la página del Consejo General del Poder Judicial, veo quién forma ese consejo, veo cómo se elige, pues claro, eso ya me produce ya un rechazo físico, moral, que me hace salir corriendo de tenerlo como referencia para cualquier cosa, de la misma manera que la ONU, que el otro día hablamos de ella, cuando ahora meten Arabia Saudí en la mesa para la protección de los derechos de las mujeres, pues claro, eso hace que a uno se le caigan directamente los tirantes, los pantalones hasta el suelo y los ojos rodando de la sorpresa. Pero esto del es lo de siempre, ¿no? Lo de hay que saber dónde tienes al enemigo y con qué armas te va a venir a atizar. Y conocer el informe este que planteábamos el otro día de la Fiscalía General del Estado es importante porque nos da su lenguaje. Primero, nos enseña, nos deja ver cómo hablan, en base a qué hablan, qué tipifican y qué no tipifican. Y eso es lo que nos permite seguir haciendo acción crítica y seguir sabiendo dónde hay que, dónde, a la hora de plantearnos dónde hacemos la lucha, digámoslo así, dónde hay que incidir. Porque tienen mucho desparpajo y mucho morro, pero aún así dicen cosas muy importantes. El otro día decíamos, extractado completamente, la campaña de la que luego hablaremos empieza así. Ese informe de la Fiscalía General del Estado en materia de violencia dice que las agresiones son cada vez más brutales y que buscan el escarnio público de las mujeres. Y eso lo dice la Fiscalía General del Estado. Es decir, que cuando saben el nivel de gravedad en el que estamos viviendo y siguen con la mierda de medidas que siguen, es más todavía, es más deleznable y todavía tendríamos que hacer mucha más fuerza para hacer la crítica hacia el sistema que está ahí gobernando. Claro, entonces ahí a mí me lleva a preguntarme lo que muchas veces pienso, a mí me da mucho miedo a la institucionalización y mucho miedo a la recuperación y el uso torticero por parte del sistema de muchas de estas cosas. Y me preocupa a mí, una de las cosas que veo es, ¿está funcionando? ¿Está funcionando la ley integral contra la violencia de género? En estar funcionando, yo creo que es una pregunta que tendríamos que acotar, porque hay gente que nos pregunta, ¿pero está funcionando porque permite que más mujeres denuncien? ¿O está funcionando porque hay más agresores en las cárceles? ¿O está funcionando porque mueren menos mujeres? Porque hay más mujeres que pueden salir de una situación y de agresión. Ahí que no, lo primero, que vosotros lo sabéis, pero la gente lo tiene que saber. Yo no soy jurista, no me muevo en el ámbito de lo legal, salvo en el aledaño, porque es necesario. Pero no, probablemente no soy la persona más adecuada desde el punto de vista profesional para contestar. Ahora, sí os puedo dar como un poco la impresión del movimiento feminista en el que yo me muevo y de los acompañamientos que hacemos en nuestros colectivos, ¿no? Y no, a mí, mi visión personal, mi opinión personal es que no está resolviendo. Ahora, es verdad que era importante tener la ley, yo sí lo creo. Es decir, antes había todavía un vacío legal mucho más grande. Y era como un cesto en el que no se tipificaba de ninguna manera que si un hombre agredía de la forma que fuera a una mujer, no había ningún elemento por escrito que dijera que eso viene de la subordinación que las mujeres vivimos históricamente por debajo de los hombres. La ley de violencia de género sí atañe a eso, es decir, que teóricamente tiene articulado que es muy interesante y que sí genera un punto de inflexión y un antes y un después. Y a mí sí me parece, yo no soy una defensora de los sistemas ni de tal, pero sí me parece que eso es un reconocimiento que podemos hacer. Ahora, cuando una ley, por bien estructurada que esté y por bien redactada que esté, no va de la mano de la dotación económica necesaria para que todos los recursos que dice ahí se puedan llevar a efecto y se cumplan, pues no hacemos nada. Porque ¿de qué valen las órdenes de alejamiento si cuando los agresores se las saltan no pasa absolutamente nada? Si luego todavía tenemos un sistema judicial que está plagado de jueces y juezas del paleolítico en cuanto al concepto feminista de la sociedad, ¿no? O sea, es gente que todavía cree que las mujeres merecemos los castigos, porque cuando no tenemos capacidad de frenarlos en nuestros domicilios es que somos culpables de lo que nos está pasando. Y esto os podría contar frases literales de casos reales en juicios que hemos vivido y que seguimos viviendo. Seguro. Entonces, es la pera cuando te encuentras eso, primero abogados y abogadas o jueces y juezas que no están lo suficientemente bien preparados en materia de violencia de género, que no tienen perspectiva de género, que no saben lo que es el feminismo desde el punto de vista de lo que plantea el feminismo como análisis social, y seguimos teniendo a toda esa gente que es la que imparte la supuesta justicia, apaga y vámonos. Por eso, no, entre otras cosas, no funciona. Además de que lo que hablábamos en los programas anteriores, que no compensa que funcione. Como forma, claro, por eso yo digo que toda esta institucionalización, el tema del Consejo General del Poder Judicial, para mí, francamente, yo creo que el ámbito de lo jurídico en España es una de las instituciones más reaccionarias del país, no por todo, ideológicamente, socialmente, provienen, sí. se retroalimentan, son los mismos, son familias de jueces, heredas. Sí. Entonces, pues claro, entonces difícilmente, por mucho que des un instrumento feminista, si se lo das a una institución así, lo va a aplicar en un sentido positivo. Mira, ya va dentro del escándalo, es que esto lo estuve comentando ayer a nivel personal, pero una sentencia de un señor juez que dice que no aprecia violencia en el abuso sexual a una niña de 5 años porque no opuso resistencia. Claro. ¿Qué más podemos decir de este tipo de gente? Son estos señores los que, y estas señoras, sí, los que nos tienen que proteger. El anecdotario de jueces, sentencias y cosas así, desde luego es escandaloso, en eso y en mucho más. Yo lo único, eso, para no enredarnos mucho con el tema de las denuncias falsas y todo eso. Está claro que las cosas que se conocen son las cosas escandalosas y los temas mediáticos. Por ejemplo, el caso ese que primero salió de una mujer que supuestamente le había secuestrado la expareja y otro hombre habían echado pegamento en sus partes blandas y tal, y que luego al poco salió que resulta que era todo un montaje de la tía, que de hecho creo que acabó hasta en la cárcel. Y el tío ya había estado en la cárcel anteriormente. Bueno, ese es un caso que es algo absolutamente excepcional y que tiene que salir por medio de comunicación. Cuando yo me refiero lo que yo entiendo por denuncia falsa, y creo que mucha gente, no me refiero a esa ni al Consejo General de Poder Judicial ni a cosas demostradas, sino al uso que se ha hecho, al uso que se ha hecho de amparándose en esta ley de violencia de género, de denunciar agresiones o incluso ni siquiera agresiones, porque no hace falta denunciar ni siquiera agresiones para conseguir órdenes de alejamiento, por ejemplo. Recuerda que cuando hablamos de violencias no hablamos solo de agresiones físicas. Sí, pero me refiero a cómo se ha usado igual que se ha usado por mujeres que necesitaban protección, como se ha usado, por desgracia, también por muchas mujeres que lo han utilizado pues en el ámbito que decimos de un conflicto de pareja, de un conflicto con hijos, con patrimonio, y eso ha sido alentado por parte de la abogacía. Yo creo que eso es Vox Populi, lo conoce mucha gente, y eso es una cosa que ha envenenado mucho y que ha traído muchos problemas también a mucha gente, a muchos hombres, y no precisamente a hombres maltratadores, sino, ¿sabes? En ese caso me refiero, que ha contaminado muchas cosas porque se ha utilizado mal, porque como lo que decía, en el tipo de sociedad que tenemos, como comentó el otro día Pepino, egoísta, de gente que solo busca el medre personal, su propio beneficio, si un arma tan que en un momento dado puede ser tan fuerte, ¿no? tan valiosa como esa ley, la pones en manos de gente que puede ser en un momento dado desaprensiva, puede tener unos efectos bastante demoledores, que creo que los ha tenido, y hay mucha gente, incluso compañeros, que han sufrido eso, y además eso sí que es un escarnio también, porque, o sea, es un auténtico, es que tú imagínate, gente que se ha visto con denuncia de violencia de género, o sea, con aplicación de ley de violencia de género, o cosas de estas que no ha tenido nada que ver con eso, y eso también es una, se puede decir, una mancha y una cosa bastante incómoda y asquerosa. Y eso, me refiero, no ha sido una cosa muy anecdótica, sino ha sido una cosa que grupos de gente aquí, de allí y tal, hay cosas que ha trascendido. Y yo digo, no es que las mujeres sean lo primero, que claro, sería pensar que las mujeres sois angelicales y solo queréis el bien de todos y justas y ecuánimes, cosa que es mentira, igual que nadie lo es. ¿sabes? Pensar bueno, que no, alguien, denuncia, si alguien, sí, alguien que lo puede, alguien que lo puede es, ser, pero no, no, por no como colectivo. Sí, igual ¿no? que, por supuesto, claro. Yo digo, es que seguro que si la misma ley o una cosa parecida se pone al revés, que favorezca a los hombres, si un hombre que se encabronase, que se pasara, se pudiese echar a su mujer de la casa, quedarse con el patrimonio y con los hijos, aunque igual luego no nos hiciera ni puto caso, igual también lo hacía. Solo por joder, o sea, lo harían muchos también, hay que reconocerlo. Me ¿sabes refiero? Ese dicho pero popular partir, de echa la ley, echa la trampa? Sí, si hasta por el eso, refranero tiene... Sí, sí, por eso te digo, por eso también hay gente que a lo mejor, yo qué sé, pues eso, un reconocimiento, o sea, que debería reconocerse que hay ciertas cosas que han pasado y que pueden seguir estando pasando y que no son estadísticas de tal, ni sino estas cosas así que pasan y que también enturbian, ensucian, y es verdad, claro que sí, claro que eso pues lo pueden utilizar asociaciones de gente machista directamente, lo utilizan para denigrar a lo mejor a las mujeres y a todas, es que, y, claro. ¿Sabes? A todas las mujeres y a las mujeres feministas y a las mujeres que están luchando por defender a las mujeres y por la violencia que sufren del patriarcado y todo eso, claro que lo utilizan, pero vamos, eso no es que lo utilicen ellos, igual que también pueden utilizar lo que quieran, eso no hay que ser justo, ¿no? Claro. O sea, que utilicen, pero tampoco puede ser que cualquier persona que diga una cosa diga, este es un machista o son unos no sé qué, ¿sabes? Que las cosas tienen que ser un poco vistas, lo que pasa ¿no? es que cuando hay una etapa de tanta crispación social, sí. donde esto que se ha denominado durante muchísimo tiempo la guerra de los sexos, encontraba alianzas para romper esa lógica, porque a través del feminismo y de otras corrientes y de otros movimientos hemos ido trabajando en entender que las diferencias no tenían que ser razón, ¿no? para desencuentros y conflictos, sino que las podíamos trabajar desde otros lugares. ¿Qué ocurre? Pues que la maquinaria del sistema se pone en marcha para ser muy creativa e ir generando cada vez por un lado, por otro, por un agujerito, por una grietecita y seguir manteniendo el conflicto. Y la guerra de los sexos da mucho dinero, genera muchos intereses y genera muchos intereses de poder. Por eso sigue interesando que y los mucho, hombres y las mujeres... también a la gente, claro. Claro, pero eso al sistema sí, le no, importa sí, sí, no, cero claro, o sí. menos 8.000 le importa. No, entonces, al revés, o le interesa en un momento dado. Esa, no, claro, claro que interesa. Le interesa tanto que lo sigue manteniendo así. De hecho, es que es... Al gremio de los abogados, anuncios, desde luego. Le interesa al sistema en su, sí, en su conjunto, más, sí. en más amplia expresión. Entonces... Por eso cuesta tanto, por eso cuando estamos en los trabajos de base, estamos trabajando, acercando a la gente para comprender los conflictos. Y cuando un hombre viene y cuenta que ha sufrido el acoso que se ha generado por una denuncia falsa, ese caso hay que trabajarlo, hay que comprenderlo, hay que conocerlo. Hay veces que nos hemos encontrado con hombres que no identificaban en su modelo relacional elementos que nosotras les hemos tenido que ir enseñando a identificar como que sí existía violencia ahí. En ocasiones es violencia de él, en ocasiones ha sido violencia común y compartida entre ambos. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un país como el nuestro que no nos ha enseñado un modelo bien tratante, coño. O sea, es que tampoco nos escandalicemos, que de esto es algo... A mí me gusta cuando tú empiezas el programa diciendo vamos a hablar de las cosas como son. Sí, sí, sí. Porque es así, porque claro, no claro. venimos de modelos bien tratantes. Porque yo soy una mujer que nació en el 78 y he vivido en un modelo muy impositivo, en un modelo muy de... que si te tenían que dar dos hostias te las daban y donde nada de... rollos. Quiero decir que ahora hay como una lectura de cómo hay que educar de determinada manera, pero mucha de la gente no nos hemos criado en ese modelo. Y no significa nada, significa que vamos a revisarlo para saber qué errores no queremos seguir cometiendo o qué cosas no nos han hecho sentir bien y no queremos repetirlas en nuestra cadena de relaciones. Pero es que son cosas de las que hay que hablar. Sí, sí. Todas las personas nacidas en un sistema como este tenemos adentro de nosotras muchos elementos machistas incorporados e inculcados y solo aprendiendo a identificarlos nos los vamos a poder sacar. Pero esto no es una cuestión de que solo os afecte a los chicos. Es que el machismo está dentro de los hombres, de los varones y está dentro de las mujeres también. Y otro elemento a tener en cuenta son los elementos de dominio. Claro. Que eso cada vez, por ejemplo, claro, lo más normal es que fuera por parte de, digamos, del grupo dominante, que en una sociedad patriarcal tiende a ser el macho. Pero ahora cada vez más aparecen elementos de dominio que ya van menos mediatizados por el género desde el momento de la emancipación femenina. Pero bueno, voy a tocar un punto crítico que encuentro en algunas de los desde otro tipo de colectivos para la ley contra la violencia de género, a la que se le califica de heteronormativa. No, por ejemplo, el gran vacío de la violencia de género dentro de las parejas homosexuales, porque claro, si no es una ley de violencia de género, es una ley de violencia de sexo, claramente, porque los géneros sí que existen y pueden haber el mismo género en una pareja, pero puede haber distintos géneros, o puede haber, habiendo el mismo género, o el mismo sexo puede haber diferentes roles. Y en ese caso yo creo que sí que hay un grado de vacío. Mira, en eso, ¿no? Parte de lo que yo al menos me estoy encontrando es también un velo de cinismo y de moralidad muy asquerosete. Porque ¿qué ocurre? Que cuando haces una crítica a un colectivo vulnerable, ¿vale? Pasa como con lo que tú planteas, ¿no? De qué difícil es cuando somos gente ideologizada de una forma que buscamos, ¿no? Que todos los seres humanos sean tratados bien. Y cuando haces una crítica, pues cómo se te ponen a parir. Con el tema del movimiento de mujeres lesbianas, gays y tal, pues pasa todavía eso, que no hemos encontrado un lugar donde poder hacer una crítica constructiva y no ser tachados de homofóbicas o de lesbófobas, ¿entiendes? Entonces, es verdad, la ley no hace una sola coma en alusión a lo que ocurre en otro modelo de pareja. Claro que es heteronormativo al máximo nivel, pero es que toda la legislación, o sea, cualquier articulado que cojas, parte de eso, de la familia hetero, de que tenemos hijos todo el mundo por sistema y de que las cosas pasan de generación en generación. Todo está articulado para eso. Entonces, claro que sí. Estoy completamente de acuerdo, aunque falta articulación ahí por un tubo, pero que es verdad que hay agresiones dentro de las parejas gays y de lesbianas, claro que las hay. Pero insistimos, es que el problema no es que yo sea lesbiana o no lo sea, o que sea mujer o que sea tal, sino que vivo en un mundo que me enseña a la ley del más fuerte. Y si yo considero en mi relación de pareja que el poder de someter al otro lo tengo yo, pues soy yo la que va a ejercer esa violencia y esa agresividad. Hombre, Habla. Bueno, 20 minutos después de pedir la palabra, una vez más, por fin puedo hablar. Nadie, en verdad, es que habéis tocado temas sobre los que yo también quería comentar, pero de hecho tu penúltima intervención a mí me parece que aporta una de las claves, o sea, de ir a la raíz del asunto, ¿sabes? Ahí, que ahí se aportaban, ¿no? Y vuelvo a repetir, que creo que Edu, el Rey lo ha señalado al principio, vuelvo a repetir que no es al hablar de denuncias falsas, al hablar de ciertas utilizaciones perversas de la ley, no se trata de equiparar cuestiones, sino simplemente, evidentemente, comparado con los asesinatos de mujeres, podríamos decir que es un problema colateral, sí. ¿Sabes? Pero también, al hilo de lo que tú decías en tu anterior intervención, nosotros consideramos que hay que decirlas, hay que hablar las cosas claras como son, no se pueden disfrazar ni poner velos, puesto que si no la solución no deja de ser, digamos, irreal, ¿no? Entonces, en este sentido es donde vemos, vemos necesario, ¿sabes? Pues hablar eso sin pelos y señales y decir, pues bueno, esto es una cagada, aquí se está haciendo, esto se está haciendo mal, aquí se está haciendo una utilización, el sistema está poniendo en bandeja una utilización perversa de esta situación como posibilidad de desentrañar esa telaraña para que evidentemente llegar a un buen diagnóstico del problema y por lo tanto de la solución, ¿no? Yo añadiría, una vez dicho esto, yo añadiría a los supuestos de denuncias falsas que tú comentabas antes, yo también, yo creo que el meollo de la cuestión está en las denuncias archivadas, es decir, cuando alguien presenta una denuncia que no se prueba, evidentemente no salen las estadísticas como denuncia falsa, pero si evidentemente es archivada es porque no se ha visto que fuera real o que hubiera pruebas o tal y cual, que muchas veces si se archivan, si se tipifican, si se contabilizan. Esas sí cuentan, sí. No, pero no como falsas. No como falsas, yo creo que como denuncias archivadas. No, pero en el momento en que no has conseguido demostrar aquello, claro, que decías, se te presupone que la denuncia es falsa. Con las mujeres está pasando eso, sí, ¿eh? Yo creo que es imposible, porque no cuadra con esas estadísticas. A nivel del Consejo General del Poder Judicial queda una son denuncias archivadas y en otro apartado la falsa. Y yo creo que el problema de esas estadísticas del Consejo General es que para que sea denuncia falsa tiene que haber haberse abierto un procedimiento judicial para perseguir esa denuncia. Pero eso sí que es. Eso es, pero ahí está que una cosa es que no se ha demostrado que no se ha demostrado que fuera verdad, no es que no se hubiera demostrado que fuera falsa. Yo creo que ahí es donde se producen la mayoría de los casos. Luego, otras cosillas que se han dicho y que yo por eso muchas veces no entiendo cierta cerrazón ante cierta cosa, que entiendo que hay el estigma de que puedan venir de entornos de machirulos, de entornos que critican a las feministas como feminazis y tal, pero yo creo que cualquier persona con dedos de frente, y aquí se ha tocado el tema ya en este programa, de varias maneras, yo creo que lo entenderá. O sea, las situaciones, las relaciones sentimentales son súper complejas y cuando se produce una separación más allá de los intereses que haya detrás, puede ser, o sea, lo que era el cielo, hablando en términos románticos, lo que antes era el cielo, la relación, no sé qué, se vuelve un puñetero infierno, ¿no? Entonces, ahí es una situación súper violenta, súper dura y en el que cada uno pues depende. Hay gente que puede tener una separación muy amistosa, que se come todo ese nervio, se come todos los celos o toda la situación que haya generado esa situación y tiene una separación amistosa, pero hay otras que es un puto Cristo, que es un puto caos. Entonces, si tú por detrás estás en este caso, no favoreciendo, ya no hablemos que se está favoreciendo ni a la mujer ni a los hombres, ponemos un ejemplo más etéreo. Si tú estás promoviendo unos mecanismos que alguien puede utilizar en esta situación, llamemos de la ley de la violencia de género a través del Estado, llamemos de los abogados que tenemos. O sea, hay casos concretos de conocemos a una persona que fue a arreglar su situación de separación amistosamente y el abogado le dijo, coño, lo tienes súper fácil, denúnciale y al día siguiente está fuera de la casa. Entonces, quiero decir, esto, dentro de esa situación de ruptura, no sé qué, pues yo creo que es humanamente entendible que la gente utilice perversamente esos mecanismos. Además, estamos hablando de una capa social. Es humanamente entendible en esta sociedad de mierda que tenemos. Lógicamente, se entiende. Sí. Entonces, además, dentro del contexto en el que se desarrollan estas cuestiones, que es dentro de la sociedad, digamos, normalizada, de la clase media baja, ¿sabes? No, ni de la clase, ¿sabes? Ni de, que es donde realmente generalmente se utilizan estas situaciones y con el digamos con los valores que también ya se han hablado aquí antes que se manejan dentro de esta sociedad. Entonces yo no entiendo esa cerrazón, a no comprender, ¿sabes?, más allá de esto, ¿no? Luego yo creo que esto estratégicamente pues es nefasto para el buen entendimiento entre los hombres y las mujeres, para la lucha por su igualdad, puesto que esto lo que hace a quien lo vive, en realidad se genera una bola de odio y de rencor, que lo único que puede hacer es que provoque situaciones más desagradables, ¿no? Y ya luego, pues, para terminar, pues era eso. Solamente quería simplemente enfatizar en eso, ¿no? En ver que lógicamente cómo se puede llegar a esa situación y que esa situación estratégicamente no nos beneficia en los que buscamos una igualdad real entre los hombres y las mujeres. Sí, yo por acabar con el tema de la denuncia falsa diría eso. Yo lo que creo que el negacionismo, como yo, igual que es verdad que no vamos a negar que hay grupos a lo mejor con intereses ideológicos, religiosos, machistas, lo que quieras, que utilizan esto para cargar contra las mujeres que están denunciando que la realidad que es que como mujeres tienen una opresión específica que es el patriarcado y el machismo y todo eso. Pero también lo que no puede ser es que por el otro lado, desde feminismo, desde casi todo él, o desde parte de él, o por lo menos desde cierto feminismo, no debería aplicarse ese negacionismo sistemático de decir que hay cosas que no pasan, porque, ¿sabes? Es como lo que te digo, hay cosas que es reconocerlo y ya está. Y porque para empezar, yo creo que una mujer que está utilizando de manera rastrera eso, ¿sabes? Inmerecidamente creo que está haciendo un flaco favor a las mujeres que realmente le hace falta y de hecho es que creo que las feministas y la gente que ha defendido eso deberían escupirle a la cara directamente, vamos, por lo que claro, está haciendo. O sea, porque una vez más es un mecanismo de defensa basado en el modelo patriarcal. Y cambiaría ya un poco de la denuncia falsa, del tema de la ley, porque tú por un lado dices que la ley, bueno, pero crees que viendo lo que hemos dicho, el sistema judicial y los jueces que hay, todo esto, y lo que es el sistema, que tú bien lo sabes, ¿crees que es únicamente un problema de dotación presupuestaria el tema de que la ley funcione? No, no es ¿verdad? Un problema ideológico, en mi opinión. Quiero decir, la ley, las leyes las hacen las personas que tienen acceso a poder hacerlas, que son esas personas que tienen acceso a mucho poder y que tienen acceso a ese poder que tienen porque están ideologizadas, porque ya sabemos aquí todo el mundo cómo se seleccionan los jueces y las juezas de altos cargos, ¿no? Y cómo pactan entre los partidos para, pues este año si hay que meter a tres, pues tres van a ser de tal partido y uno del otro. Y se lo reparten y como es como una maldita jugada de cartas. Sí, o sea, sí. Que la gente no se piense que ahí llega nadie por méritos, sino por filiaciones políticas e ideológicas. El problema es ideológico, el problema es que sigue habiendo una ideología dominante por encima de otra, el problema es que vivimos en una sociedad capitalista que pone a los poderosos encima del resto de personas y que trabajan cada día alimentando esa maquinaria. Entonces, ese es el problema. Ahora, cuando nos quedamos solo ahí, hay mucha gente que no comprende cuando decimos, ya, pero bueno, si es un tema ideológico que tiene que ver con lo que a mí me pasa. Y por eso explicamos el tema de dotación de recursos. Esto hay gente que lo entiende muy bien cuando hablamos de la ley de educación. Ha habido leyes anteriores a la que tenemos ahora que decían cosas interesantes desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Y de intentar generar elementos ahí de cambio, viendo que los chavales y las chavalas de hoy en día pues son distintos a los que hemos sido en generaciones anteriores. Pero igualmente, o sea, si tú no pones ahí los recursos necesarios en una escuela pública para que haya todo eso y que esa ley se lleve a efecto así, pues es que es teoría que ha servido para contentar a una masa social. Por eso en los otros programas hablábamos de desmovilización. O sea, es verdad que no podemos estar en alerta movilizadora 24 horas al día, 365 días al año, todos los años de nuestra vida. Desde el punto de vista del ritmo humano es natural. Tú movilizas mucha, mucha, mucha fuerza para conseguir avances sociales y cuando crees que has conseguido algo, siempre hay un efecto de relajación. Uh-huh. Ahora, creo, autocríticamente, que nos relajamos en exceso de un tiempo a esta parte. Pero a lo mejor también ocurre que tenemos tantos frentes abiertos que no podemos mantener la intensidad potente todo lo que nos gustaría. O sea, que me parece que aquí hay, que igual daría para otro programa también. No, para unos distinto, cuantos, sí. Para unos cuantos. Porque tiene dimensiones muy, muy amplias, ¿no? Entonces, el tema de la ley siempre es controvertido. Vivimos en un mundo que se rige por leyes. Por eso Diana hace mucho hincapié cuando habla del tema de la ley y plantea lo del concepto de víctimas, que nosotras a nivel interno y colectivo no utilizamos ese término, porque nos parece espantoso. Porque además, tú sabes lo que es trabajar con una mujer que te pregunte, una mujer que tiene problemas de violencias a muchos niveles y que te diga, pero entonces, ¿esto significa que yo te cuente esto significa que soy una víctima? Porque yo no quiero ser una víctima. Hay tanta dificultad para usar la maldita palabra que todavía seguimos autopensándonos como no víctimas, aun cuando vivimos situaciones que la ley sí tipifica como tal. Uh-huh, claro. Pero si no pasas por el aro de autocreerte víctima, la ley no te va a amparar y no vas a estar ahí. De hecho, por ejemplo, situaciones en las que ¿a quién llamamos víctima? Cuando a cualquier persona le preguntas cómo hace en su qué idea mental tiene, qué foto mental tiene de una persona, de una mujer víctima, generalmente la gente cuando hacemos esto en los talleres, ¿no? Para sensibilizar y ayudar a la gente a comprender los elementos de violencia. Te hablan de una mujer que baja su mirada, que baja sus hombros, que nunca mira al frente por temor, que está como encogida en sí misma, que habla bajito, que nunca habla en primera persona porque ha perdido, ¿no?, la capacidad y la autoestima necesaria para ver el mundo desde su visión y habla desde otros puntos de vista, ¿no? Bueno, pues cuando lo que ocurre es que tú llegas a un recurso y tú no eres ese modelo de mujer porque no existe el perfil de la víctima, igual que no existe el perfil único del agresor, porque no es así de sencillo, porque si fuera así de sencillo, pues a lo mejor otras cosas estaríamos pudiendo hacer, pero no funciona así la movida. Cada mujer que es agredida, cada persona que vive una situación de conflicto, sea la que sea, la vive y la canaliza en función a cómo es esa persona. Con lo cual, una cosa que sí que nos gustaría decir con mucha contundencia, rompamos ya la idea de que existe el maldito perfil de la víctima y el maldito perfil del agresor, porque no es cierto, y eso cada día lo tenemos más claro, quienes estamos en el tema, ¿no? Uno, ¿por qué lo digo? Pues porque luego cuando vamos mujeres a poner denuncias o a servicios de intervención integral y ven que no bajas la mirada y que hablas a los profesionales mirándolos a la cara y explicando aquello que te ha pasado con porque tienes capacidad todavía de hacer un relato coherente, te tienes que comer que te digan a la cara psicólogos, psicólogas, psiquiatras, trabajo social, educación, no sé qué, todo el periplo, personal sanitario, joder, pues que tú no pareces una víctima, pero ¿tú estás segura de que esto que estás contando te ha pasado a ti? Claro, es que... Pero realmente... seguro, porque es que no tienes ninguna pinta. Sí, a todos esos que están a sueldo del Estado les habrán dado un protocolo de identificación, claro. Y se ciñen para cobrar su sueldo funcionario. Pero claro, es que también la ley de por sí victimiza a la mujer, que ese es uno de los problemas. Y claro, si la victimización se produce además a una caricatura de la víctima o a un retrato robot basado en, yo qué sé, en... O caricatura también. Sí, caricatura. Es con una mujer de clase media baja, con no sé... Y que sí hay mujeres así en ese marco, claro que sí. Y no significa que ellas no sean dignas de... Claro, no, claro. Ojo, que esto a veces... Es verdad que igual lo digo un poco así a la ligera. No quiero decir con esto que ellas sean más o menos dignas que otras. No, lo que quiero decir es que no existe el perfil y que cada persona ante una situación de agresión debe ser tratada individualmente, acorde a quién soy yo como individuo, a quién soy yo como mujer, cuál es mi situación laboral, cuál es mi situación social, cuál es mi situación ambiental, cuál es mi situación en todas aquellas facetas de la vida que me componen como persona. Mira, precisamente el otro día leía por ahí el tema de las casas de acogida. Y claro, ¿cómo se produce esa victimización, esa institucionalización en el término negativo, ¿no? Como cuando la película aquella de Cadena Perpetua, o como dentro de los centros de menores, como cuando cuando la ayuda social se convierte, mira, en una máquina de carne picada, sí, ¿no? Para la víctima. Sí, ¿no? Eso, y cómo las instituciones, incluso las ONGs que las gestionan, las instituciones, muchas veces relacionadas con las casas, con el cierto rango de la iglesia, con no sé qué, cómo de verdad y sí que te victimizan, o sea, pero te victimizan en el sentido más peyorativo del término y te obligan a meterte en ese retrato robot, sí, aunque sea martillazos, ¿no? Sí, y lo que hay detrás de todo eso, de todo ese negocio, de todos esos expertos y de todo eso, y gente a sueldo, porque recuerdo, yo creo que ya asistí a este programa, sí, que salió el caso de una mujer en un centro de acogida que había sido acosada sexualmente, sí, por un trabajador que era en un centro de acogida, creo que era de Mallorca, que estaba gestionado por una asociación, no sé si era de no sé qué asociación de homosexuales, que estaba recibiendo una subvención para eso. O sea, que es que ya, sí, sabes, o sea, es que todo lo que genera eso, los intereses económicos y de todo, uh-huh, tipo. Y luego una cosa, bueno, lo primero, y los ejerce, desde y luego... No, y el poder y la jerarquía, que esa es una de las cosas que tener en cuenta cuando, sí, te, sí, victimizan, sí, claro, y te subordinan y te convierten en un menor de edad legal y en un... Sí. Y en un es que estas son estas normas y esto lo tienes que asumir. Y tienen que asumir cosas que un ciudadano medio no tendría que asumir jamás. Tuteladas, ¿no? Que acaban, sí, son tuteladas prácticamente. Claro, es que ahí está. Es que fíjate cuando ocurre esto, o sea, cuando una mujer es víctima de violencia y el mecanismo se pone en marcha y tú tienes que dejar tu domicilio porque tu vida corre peligro, o la de tu descendencia si la tienes. Eres tú la que sale de tu domicilio, eres tú la que sale del contexto de tu zona, ¿no? Donde tienes tu red, si es que la tienes, donde tienes tu tal. Y esto es muy controvertido, ¿no? Porque por un lado dices, claro que sí, hay veces que es necesario sacarlas con mucha velocidad, y de hecho para eso estamos las redes cómplices, ¿no? Para a veces hacer eso en un tiempo muy rápido, porque las vidas, es cierto que las vidas corren peligro. Pero por otro lado dices, hostias, que parecemos nosotras las presas, que parecemos nosotras las que cometemos los delitos. Uh-huh. ¿Qué ocurre para que en televisión o en la radio o en los medios de cualquier tipo no exista un trabajo más mejor hecho para identificar las causas que generan esas agresiones? No para que todo el tiempo sea la imagen de la mujer golpeada, la imagen de la mujer golpeada, la pobrecita golpeada, que hay que sacarla de su casa para ponerla a salvo. No, queremos casas, como decían las compañeras de Mujeres Creando de Bolivia, queremos casas para los agresores. Como dice Pamela Palenciano, queremos el teléfono al que puedan llamar los agresores cuando les venga el brote este violento. En vez de llamar nosotras cuando estamos en peligro, que llamen ellos cuando les venga el brote, ¿no? Como dicen muchos, porque como todavía hay jueces que dicen que las agresiones más brutales pasan en momentos de brote, ¿verdad?, de los varones, pues coño, ponerles un dispositivo para que cuando les venga el brote podamos hacer algo. No, ya está bien, porque al final es que a nosotras somos las que padecemos las situaciones de violencia más brutales y al mismo tiempo las que somos desprovistas de todas nuestras cuestiones importantes. Sacar a alguien de su domicilio es tela. Es tela porque estás perdiendo todo lo que tú creías que tenías. Y en momentos de tanta vulnerabilidad, ver tu maldita colcha y ver tu maldita toalla de toda la vida es algo que reconforta. Y esto, lo que pasa es que hay que hacer un trabajo de conocimiento, de a qué nos aferramos cuando estamos en una situación dolorosa, y cuando haces esa parte del curro se comprende muy bien. Necesitamos estar en nuestros lugares. No somos nosotras las que tenemos que salir de la naturalidad nuestra, por jodida que sea. Coño, y todo porque, una vez más, tenemos un sistema que no funciona, porque es cómplice, porque el sistema judicial, porque la policía, porque los políticos, la gente que gobierna, porque vivimos en una sociedad que es cómplice con los agresores. Y esto es algo que tenemos que asumir como sociedad. Que a mí también me jode tener que decirlo, porque yo también vivo en este mundo, pero esto es lo que hay. Somos cómplices, seguimos mirando para otro lado. Los de abajo y los de arriba están haciendo lo que tienen que hacer para seguir estando arriba. Sí, unos son partícipes, de hecho, claro. Otros somos cómplices en el tema este y en otros muchos temas, sí, que llevan al mundo donde lo llevan. Sí. Y desgraciadamente, como bien has dicho tú... Nos quedan 10 minutos y yo creo que deberíamos haber, sí, entrar un poquito al tema, uno de los que habíamos... Yo creo que nos hemos quedado en el primero, sí, de los tres minutos que habíamos apuntado. Sí. Por lo menos entrar al segundo y con 10 minutos y no con 3 o 4 como las últimas veces. Pues entonces me callaré lo que iba a decir tan interesante. Sabía decisión. Y la apuntaré el para tema de las redes y todo aquello que decíamos, ¿no? De las acciones concretas, ¿no? Pues sí, hablemos de eso, de las acciones. Aparte de estas leyes que, como decimos, al fin y al cabo son leyes, o estas órdenes de alejamiento que al fin y al cabo son entelequias y un papel, que lo que el otro día bromeábamos después del programa, una mujer que le venga al marido a matarle, como el chiste ese de enséñale la ley, sí. Enséñale la orden de alejamiento cuando venga tu marido a matarte, ¿sabes? Sí. Enséñale la orden, ¿de qué sirve una orden de alejamiento? Que es un chaleco antibalas, no antiapuñaladas. Cuando venga tu marido a matarte, puedes sacar una orden o firmada por el rey o 10 órdenes. Te van a matar igual, no sirve de nada. No. Pero bueno, es que la cosa, está claro que la solución vino por otro lado, sobre todo por un cambio social y por un cambio de todo tipo. Un cambio que debería ser, dada la situación que hay, no podría ser más ni menos que un cambio que se pudiera llamar revolucionario. Sí. Y estamos muy lejos. Bueno, estamos en ello. Estamos en ello, compañero. Estamos en ello, por eso estamos digo. Estamos trabajando en ello, decía alguno. Pues habla, contanos. Sí. Hablo. Sí, bueno, Sisplau, por favor, tu imperativo tiempo, machirulo nos deja mal entre nuestros oyentes. Perdón. Como introducción a lo que vas a comentar ahora, es decir que, por un lado, hay quien basa, el apoyo o, digamos, la crítica a esta situación tan dramática que vivimos en el reclamo a las instituciones y al Estado, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Pues al hacer esto, ¿no? Pues se ha llegado a interiorizar al Estado como tu salvador, se defiende y se legitima los aparatos, en este caso concreto, los aparatos represores del Estado. Esto ha llevado, digamos, que se ha pasado de la eterna protección de la mujer de manos del marido a la tutela, paternalismo y la protección por parte del Estado. Es decir, la mujer sigue con su falta de autonomía, que era lo que tú más o menos estabas también señalando. Y no en contra de esto, sino en vuestro caso, complementario a esto, porque también es cierto, y yo te lo reconocía también el otro día, que yo soy contrario a que hacia las leyes del Estado, pero evidentemente ante problemas graves, que donde se necesita una respuesta rápida y no sé qué, donde yo no pueda llegar, si de alguna manera se le facilita, pues yo voy a soy crítico, pero no voy a posicionarme a ir en contra de esa ayuda tan necesaria y que se les pueda proporcionar, ¿no? Pues, y es ahora, aquí es donde entraría lo que nos vas a presentar ahora. Complementario a esto también, pues hay un poco, digamos, una propuesta en la que estáis trabajando, que es, sí, digamos, de autodefensa colectiva de los propios grupos de mujeres. Sí, nos estamos refiriendo a la que hemos llamado la campaña de acciones concretas para enfrentar la violencia machista y patriarcal. Tiene ese nombre, no lo vamos a profundizar más porque en tres programas ya lo hemos hecho. Tiene ese nombre simplemente para enfatizar en el origen, en de dónde salen las violencias y cómo salen de ese sistema de machismo y patriarcado, ¿no? Entonces, es una campaña que nos hemos planteado después de muchos años de estar al lado de muchas de las situaciones de violencia y también desde comernos, desde hacer una autocrítica importante y profunda en quiénes somos y quiénes queremos ser, ¿no? En cuanto a, joder, o tomamos cartas en el asunto y ponemos nuestros cuerpos aquí a decir ya basta y hasta aquí hemos llegado, o es que esto sigue pasando y aquí parece que no pasa nada. Entonces, en un momento dado, un grupo de personas pues conocemos en concreto a una compañera que viene sufriendo agresiones desde hace varios años por parte de su expareja, que incapaz de hacer un proyecto autónomo y propio de vida, pues el único proyecto, si es que se le puede llamar así, que tiene es el de intentar machacar el proyecto de su excompañera y de sus hijas, ¿no? En este caso, pues llevábamos ya tiempo acompañando un poco más, haciendo el soporte más emocional a la compi, ¿no? Pero ya nos planteamos a finales del año pasado, a primeros de este año, que no era suficiente, que de alguna forma nos sentíamos corresponsables de que este tipo estuviera acampando a sus anchas, agrediendo cuando le daba la gana, sin que el resto pudiéramos se nos ocurriera hacer nada. Y nada, decidimos hacer una cosa muy concreta, y la estamos contando en todos los lados para que más gente se la pueda plantear y la pueda poner en marcha. Y son acompañamientos físicos. Hemos conseguido que esta compañera, que venía de estar entre 3 y 4 meses apenas sin salir de su casa, salvo cuando iba a algún sitio que venía alguien que no sé qué, no sé cuánto, al juzgado para ir al médico, para llevar a las crías a no sé qué, pues hemos conseguido que dentro de lo que no se puede llamar normalizar, porque verte obligada a vivir una situación que hace que te tenga que venir a buscar gente a casa, por mucho que lo hagamos desde la auténtica voluntad y desde el verdadero compromiso, ¿no? Social, político, histórico, feminista, etcétera, etcétera, pero no deja de ser jodido que te veas obligada a que tenga que venir alguien de tu entorno a acompañarte. Pero bueno, hemos conseguido que la compañera pueda salir de su domicilio, porque cada vez que hay acompañamiento, él, aun estando cerca y aun estando en el entorno, no se arrima a ella. Claro, rompemos la lógica, ¿no?, del agresor, que quiere dominarla, que quiere agredirla, de una forma además que no quede demasiada huella, para que no haya testigos, para que no haya nadie diciéndole y para que nadie le increpe, o quizá en su cabeza él piense pues que a lo mejor le haríamos algo, ¿no? Cuando de momento en esta red no nos estamos planteando ese tema. Entonces, importantes dos cosas. Entendemos los acompañamientos como actos políticos y de rebeldía. Es decir, estamos con los acompañamientos rompiendo la lógica patriarcal de los agresores, que creen que ellos siempre salen vencedores y victoriosos de cada una de estas contiendas, ¿no? Porque para ellos es así, son elementos de estrategia, de juego y de guerra, ¿no?, por así decirlo. Pues hemos convertido el acompañamiento en un acto político y de rebeldía porque rompemos esa lógica. Nosotras dejamos de estar aisladas, solas, temerosas en el núcleo de nuestro hogar, ¿vale?, para salir a la calle, salir acompañadas y salir reivindicando distintas proclamas que el movimiento feminista ha levantado históricamente desde hace décadas, ¿no? Esa idea del no estar sola se hace efectiva y se corporaliza, se materializa cuando una o varias personas acudimos al domicilio de la compañera cada vez que ella así lo requiere y nos organizamos para hacerlo, vamos a la acción que haya que hacer y volvemos. Dos, no enjuiciamos absolutamente nada, es decir, si la compañera tiene que ir al médico, es al médico, si tiene que ir a trabajar, es a trabajar, y si tiene que ir a dar una vuelta, que es algo que el resto hasta hoy podemos decir que lo hacemos con absoluta libertad, pues es eso lo que toca. Es decir, que la red de acompañamiento no se plantea si es más importante o más prioritario la cita al juzgado, la cita al médico o el no sé qué. No. O sea, rompemos también esa lógica que nos han inculcado de qué es prioritario y qué no lo es. Sí, es triste decirlo, pero es que se me quedan los pies, la verdad. Intentáis normalizar una situación, pero que aunque no así, es normal. No es normal, joder. No, no es normal. Es que no es normal, pero lo que nos parece aún más dañino para la vida, para el proyecto de vida de una mujer, es que no pueda salir de su domicilio. Con lo cual, pues estamos ahí generando y construyendo esa red de acompañamiento que en principio es física, por lo que os digo, de materializar y de poner el cuerpo junto al de ella, pero que no solo se queda ahí, que está trascendiendo, y de hecho estamos elaborando un documento en el que poder transferir todo esto, y cuando esté terminado os lo haremos llegar, porque trasciende lo físico. Y está llegando a un punto también de contenido interno, emocional, o como cada cual lo quiera denominar, en el que además se está haciendo una acción concreta, real, de empoderamiento. Nos empoderamos como red de acompañamiento, pero además ella está teniendo la capacidad de empoderarse a gran escala, hasta el punto que ante las dos últimas agresiones, ella ha podido empezar una línea de autodefensa. En las dos últimas agresiones, ella ha conseguido trascender el sentirse todo lo culpable del mundo mundial, que esa es una de las razones que llevan a que aceptemos más actos de violencia física. Si como mujer me han educado en que algo habré hecho, me ha hincado eso tanto adentro de mí que a veces permito agresiones por esa razón. Bueno, pues imaginaros hasta qué punto estamos consiguiendo un tal que ya estamos dando un paso adelante y intentando ejercer elementos de autodefensa, ¿no?, que es un tema muy importante. No solo nos quedamos aquí, la campaña, un minuto, voy a ir muy rápida. La campaña también plantea que tenemos que tener recursos de atención integral gratuitos, con horarios mucho más ampliados y súper importante, con gente profesional bien formada, por favor, en ámbito de género, en ámbito de feminismo, en ámbito de que esto no se trata como si fuéramos ganado, ¿vale? La creación de un espacio autogestionado y feminista de mujeres donde nos podamos encontrar, donde hagamos escuela feminista, donde trabajemos y aprendamos autodefensa como algo que es valioso para toda nuestra vida, estemos siendo agredidas por alguien de nuestro entorno, mano, ¿no? Y sobre todo para coordinar acciones y que la potencia de estas acciones de autodefensa social se conviertan en eso, en algo que no es la violencia me atañe a mí porque es a mí a quien violentan. No, es un problema social y como tal debe ser entendido y como tal debe ser organizado y luchar en común. Y ya está bien de pensar que es un problema solo de las mujeres. Es un problema social y cada persona de esta sociedad que no entienda que la violencia machista y patriarcal es un problema suyo, está siendo corresponsable de que la violencia siga ocurriendo. Y esto, lo siento ser así tan franca, pero es la opinión que tenemos. Pues con esto acabamos el programa número 153 de la Cuarta Tertulia, el tercer monográfico antipatriarcal, y muchas gracias por haber estado aquí.